una ciudadanía universal. Nebia Bosebi Bontembok Mfasi Sorbineko. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地, 我们共有平等的权利. Kama chikukuna, llapallanchik runakunapaj, alienta ruwasun. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento. Le comentamos algunas noticias migrantes. Advierta que en general no son buenas noticias, que se explican por la crisis mundial que pagan especialmente los inmigrantes. El Senado italiano aprobó el paquete de medidas anti-inmigración, conocido como Decreto Ley Seguridad. La legislación prevé la aplicación de multas de 5 a 10 mil euros como pena para inmigrantes sin papeles, además de la prohibición del registro de matrimonio y de nacimiento de sus hijos. Para los inmigrantes considerados legales, el decreto prevé el pago de 200 euros por año para el permiso de vivienda en el país y la obligación de adquirir un hogar considerado digno. La Iglesia Católica se opuso al decreto porque traerá consecuencias nefastas para la economía y la seguridad del país. Obsérvese que la preocupación de la Iglesia no es por los inmigrantes, sino las consecuencias que traería para Italia que muchos de ellos fueran expulsados. Se agrava la crisis en España. En enero se registró un récord de desocupación que afecta especialmente a los inmigrantes. El mes pasado casi 200.000 personas perdieron su trabajo a raíz de la crisis financiera. Se calcula que al menos un tercio son inmigrantes. Usted escucha Semillas al Viento. La semana que pasó, la presidenta argentina Cristina Kirchner realizó una visita oficial a España, ocasión en la que se firmaron varios acuerdos conjuntos. Entre estos acuerdos hay uno de interés para los inmigrantes argentinos. Es el que les va a permitir votar en las elecciones municipales españolas. En Argentina ya hace varios años que los españoles pueden votar en las elecciones para cargos municipales y el gobierno argentino considera este convenio de reciprocidad como un paso importante en el proceso de integración entre los dos países. Para poder ejercer el derecho al voto en las municipales, los residentes argentinos, unos 90.000 aproximadamente, deberán acreditar por lo menos 5 años de residencia ininterrumpida en España. La ley española condena a penas de hasta 2 años de cárcel y multas desorbitantes a quienes venden CDs y DVDs piratas en la calle. En España, quienes realizan este trabajo para poder vivir son inmigrantes. Y como se han endurecido las políticas contra los extranjeros, entonces aplican la norma sin contemplaciones. Según los últimos datos, ya hay 63 personas encarceladas por este motivo y cientos de causas penales abiertas. Por tal motivo, varias organizaciones de derechos humanos realizan jornadas de lucha para denunciar esta situación y derogar la prohibición de venta de música en las calles. El pasado jueves se realizó en Madrid, Barcelona y otras ciudades una manifestación para exigir la libertad de los inmigrantes presos por vender música en las calles y también una conferencia de prensa donde se escucharon estos testimonios. Es tan grave, tan importante como para ir a la cárcel, queremos que no. Mucha gente nos compra. Por esto pedimos la despenalización del Top Manta. Es un paso pequeño, pero es necesario. Queremos que nuestros hermanos salgan del cárcel y que nadie se vaya del cárcel por este motivo. Necesitamos el apoyo a todas las personas que piensen que esta situación es injusta. Se trata de luchar contra las injusticias. Y también hemos pedido el apoyo de todas las artistas y muchos nos le han dado. También tienen que ganarse la vida con sus obras. Por esto pensamos que esta lucha no es solo para nosotros, es para todos. Voy a leer el manifiesto del ferrocarril clandestino. No voy a improvisar porque hoy no voy a hablar solo por mí misma, sino por todos los hombres y mujeres que forman parte de esta red de apoyo entre autóctonos e inmigrantes, que son gente con papeles, sin papeles, gente de venida de allá, gente nacida aquí. Hoy estamos aquí para pedir la despenalización del Top Manta. Creemos que este es un momento crucial. Durante el próximo semestre se va a modificar el Código Penal. Los políticos tienen la posibilidad de introducir una enmienda que despenalice la manta y nosotros desde aquí les instamos a hacerlo. Creemos que hay una oportunidad de oro para borrar una injusticia que de otro modo quedaría inscrita por muchos años en nuestro sistema penal. ¿De qué injusticia estamos hablando? El artículo 270, y voy a leerlo, del Código Penal, prevé de 6 meses a 2 años de prisión y de 12 a 24 meses de multa para quien reproduzca, plagie o distribuya obras de autoría registrada. Esto significa cárcel para los manteros. Esto significa hasta 2 años de cárcel para una persona que simplemente un día ha salido a la calle a vender unos 20 CDs. Consideramos que esta pena es desproporcionada, injusta, arbitraria y absurda. ¿Por qué digo que es desproporcionada? Porque en torno al Top Manta no existe ningún tipo de alarma social y basta ver cuando la gente, por ejemplo, en Sol, en la calle Preciados, está comprando CDs, la gente no se siente directamente agredida. Creemos que existen otros ámbitos, como el administrativo o el civil, para perseguir esta actividad. Y el Código Penal debería quedar siempre como último recurso. Y desde luego no se debería utilizar el Código Penal para regular la inmigración. He dicho también que esta pena es injusta. Es injusta porque quien trabaja en el Top Manta lo hace exclusivamente para sobrevivir y para sostener a los suyos. Y no es justo, y precisamente como dice el lema que tenemos detrás, sobrevivir no es un delito, no es justo que sobrevivir sea un delito y esté penado con la cárcel. Los jueces y los fiscales son conscientes de esto, y esto está llevando a una increíble desigualdad en la aplicación de la ley. Hay muchas absoluciones, hay muchos archivos, hay sobreseimientos, pero también hay condenas muy duras. Y nos encontramos con arbitrariedades como que es mucho más peligroso ser mantero en Madrid que serlo en Barcelona. Hay muchas más posibilidades de acabar en la cárcel si uno vende un día CDs en la calle Preciados que si lo hace en el Raval. Creemos además que esta situación es absurda. En un momento de crisis es increíble que los recursos públicos, policiales, penales, en cárceles que ya están sobresaturadas, se estén dedicando a perseguir una actividad que no genera ninguna alarma social y por la que muy poca gente se siente agredida. Es como, usando un dicho muy popular, como si quisiéramos matar moscas a cañonazos. ¿Quiénes son estos famosos manteros que tan peligrosos parecen? Bueno, por aquí tenemos a bastantes. Yo no les veo mucha cara de peligrosos. Y desde luego no se nace mantero. La gente que está aquí, que alguna vez se ha dedicado a la manta, también son carpinteros, son pescadores, algunos son artistas, algunos son músicos, son raperos, son actores. Vinieron de lejos, muchos de ellos vinieron de África, también algunos vinieron de Asia, y vinieron buscando un sueño, una vida mejor, el sueño de un futuro mejor, no solo para ellos mismos, sino para los suyos. Con lo que se han encontrado es con una pesadilla de persecución y de criminalización. Frente a esta pesadilla, no se han resignado, han seguido luchando, porque el suyo no es un viaje individual, sino que forma parte de un proyecto colectivo. No hay que olvidar que los manteros mandan dinero a sus casas y que constituyen, ahora que tanto se habla de desarrollo, que son una de las principales ayudas al desarrollo de este continente. Una ayuda además directa, que no pasa por los gobiernos, sino que va directamente a la gente. Muchos de ellos además no solo han contribuido al desarrollo del continente africano y de algunos países de Asia, sino que han contribuido al desarrollo de este país. No nacieron manteros, como he dicho antes, también han sido obreros de la construcción, han ayudado, por ejemplo, a construir la M30, han cuidado de nuestros mayores, han recogido nuestras cosechas, y ahora, cuando llegan las vacas flacas, les toca quedar en la calle, les toca recurrir a la manta, porque ellos, no como otros trabajadores, no tienen derecho, al no tener papeles, no han podido acumular ningún derecho laboral y no han podido acceder a la prestación por desempleo que cualquier trabajador tendría. Pero sobre todo para nosotros, estos compañeros, estos manteros provisionales, son nuestros compañeros de viaje, nuestros compañeros para transformar esta sociedad que no queremos que se siga basando en la desigualdad, que no queremos que siga regulando la inmigración con la denegación de derechos en nombre del bienestar de algunos. Algunos de esos algunos, es decir, algunos españoles, decimos no en nuestro nombre. No queremos que en nuestro nombre, en nuestro supuesto bienestar, se esté vulnerando los derechos de otras personas que consideramos iguales. Creemos que esta es nuestra lucha, no solo la lucha de los manteros, y creemos además que en esta lucha también están muchos artistas. Ahora les pasaremos la palabra, pero muchos de ellos se sienten avergonzados de que su legítimo derecho a vivir de su trabajo se contraponga al legítimo derecho de otros a sobrevivir. Y por todo ello, desde el ferrocarril clandestino pedimos 5 cosas. En primer lugar y sobre todo, la despenalización del top manta ya. La excarcelación inmediata de todas las personas que están cumpliendo condena por vender en la manta. El sobreseimiento de todas las causas penales abiertas por denuncias relativas a este delito. La eliminación de todo antecedente penal por esta causa. Y por último, y no menos importante, el derecho a una vida digna y en igualdad para todas y todos, independientemente del lugar en el que hayamos nacido. Buenas, pues yo estoy aquí primero como ciudadano, pero también como socio de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, y para decir que me parece que en ningún caso se pueden poner los derechos de autor por encima de los derechos humanos elementales, como son la libertad o el derecho a comer. Y me parece que la cultura es el aprendizaje de la convivencia, y que nunca proteger la cultura puede pasar por enviar a personas a la cárcel por vender discos y pelis piratas en la calle porque necesitan comer. Prohibir no es un delito. Despenalización del top manta ya. Somos miembros de la Asociación Sin Papeles de Madrid. Somos más de 200 personas de diferentes países. Hoy hablamos nosotros, pero nuestra voz es la de todo. Hemos venido a eso, hemos venido a trabajar sin papeles. Hay también asociaciones sin papeles en Terrassa, en Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Y hay más proyectos en otras actividades. Les damos todo nuestro apoyo. Los sin papeles nos estamos organizando. Todos trabajamos para defender nuestro derecho.

Mario Benedetti y su poema Quiero creer que estoy volviendo. Querida Andrea, es tu último programa con nosotros. Semillas al Viento seguirá emitiéndose, pero sin duda te vamos a extrañar, como te lo decíamos al comienzo del programa. Sabemos que has escrito algunas palabras de despedida. Las queremos escuchar, ¿eh? Las cartas del querer son esas que se escriben en estados meditabundos y que a las manos entretiene el jugueteo del bolígrafo, dando vueltas por el papel como un ave por el cielo. Las cartas de despedida son otro tipo de cartas que navegan solitas con sentimiento de lo más enrevesados y laberínticos, pero aún así deseamos escribirlas para que queden escritas y que nuestra palabra no se olvide y que nuestro corazón tampoco se separe de lo que se está despidiendo. En estas cartas de despedida repartimos semillas que germinarán luego en los ojos del lector que recibe la carta o en el oído que escucha la carta leída. Las semillas del viento que se esparcen por esta carta de despedida ruegan ser cuidadas en los oyentes que escuchan el programa, que estas semillas del corazón se multipliquen y se diversifiquen, que busquen con energía nuevas búsquedas para alcanzar el sol, que recorran con sus tallos y hojas los desafíos de las buenas y las malas nuevas, tanto como las viejas. Que sepan encontrar las soluciones y las alternativas en un mundo cambiante, en sociedades que conjuntamente tienen que crecer y aprender para construir con ladrillitos de sentidos y sentimientos lugares más justos y no tan violentos. Ahora me voy de este espacio y de esta frecuencia, pero es unirse sin alejarse demasiado, es un hasta luego compañero o un hasta luego amigos y amigas. Ahí estaré, en cada emisión, en cada recorrido de cada semilla migrante que navega por este mundo buscando algo mejor o simplemente buscando lo que nunca vio. Gracias por todo, Andrea. Ha sido un gusto compartir con vos este espacio migrante. Mucho le diste a Semillas al Viento, te vamos a extrañar. Pero sabemos también que vas en busca de horizontes nuevos de realización personal. Aunque sabemos que siempre estarás ligada al sentimiento de los inmigrantes, obviamente. Durante más de un año hemos apreciado tu dedicación, tu compromiso, tus sueños por un mundo mejor, más justo y ancho y generoso para todos. Sabemos que seguirás dándonos una mano cada tanto en este programa y eso nos gusta mucho, por supuesto. Y si te parece, nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos. Amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. De mi parte, será hasta siempre y hasta luego. Todos aquellos que juntos vamos con cada piedrita, cada grano de arena, haciendo de este mundo un lugar más habitable, que sepan que las voces son lo más importante para luchar por nuestros derechos. Adiós. Chau, Andrea, otro abrazo para vos y nos seguiremos viendo. Y a quienes nos escuchan, le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.